probando. You know me, man. It's Dracula, boy. That's a remix, man. Yo, mueca. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Como dice Voltio, malanga con pique. Dímela a esta gente que se apliquen. Siempre están hablando de queso, pero nunca tienen tique. Oíste, loco, Meredomi, yo a estos tigres los conozco. Venden cuatro percos y están diciendo di que tienen kiosco y el safari. Y el tipo cobra 30 mil por party. Pero hablé con su manejo y está vacío el calendario. Es un pesito y otro peso, es un proceso. Desde que me pegué, todas las perritas quieren hueso. El príncipe, Drácula, el hombre de las tapas y de las R en Quintana y las hechos en el mapa, mere Lima. Indica, indica, estamos muy por encima. Y yo tan solo menciono su nombre y se le daña el clima. One, two, mueca, súbeme el game. Niña, apaga el pili que está intoxicando del brain. Yo, Jaime, estamos en alianza con los minis. El Prince, el pesito y Julio Volti en el remix. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí, oh, no. Un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito aquí, un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito. No soy narco, ni bichote, ni brego con lingote, ni libras, ni kilos, ey. Pero soy a fuego y rapeando. Peso a pesito he llenado el pote. Con la guardia monga, tremenda tonga. Pa' comprar casa, carro, prende y todo lo que de frente ponga. Mi flow, mi brillo, mi labia y mi longa. Se han llevado 80 mil mami zonga. No es que no tenga babilla, pa' bregar, pa' saltar, pa' joder, pa' roncar, frontear, matar. Hay que pensar cuando te vas a retirar, porque preso muerto no te los vas a gozar. Un pesito allá, un pesito aquí. Yo más tengo que escribir y a la tarima subir. Vamos allá, por lo mío hasta abajo y ya. Con un lápiz y una libreta prestada pa' buscarme. Un pesito aquí y un pesito allá. Es el príncipe. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito y un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí. Un pesito allá, un pesito y un pesito y un pesito. Un pesito aquí y un pesito allá. Un pesito aquí, es solo un remix, man. Julio Voltio, un Cocuyuela, el Mueca y Drácula Boy, Young Hollywood, Little Wizard, tú sabes, man. Oye, un pesito aquí, un pesito allá. Llenamos el pote, pagamos en dólares, ¿viste? Correa, what's up, Quintana. Oye, pata, esta gente me tiran, pero no sé. Usted me está tirando con el más chata de la compañía. Tírenme con el más duro, man. Está asustado. Tú sabes que si me da por zumbar para allá, van a terminar usando los estudios de almacén. El Príncipe, sí, yo soy el mejor. Exclusive. Mapauta.com.